Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. A todos, ¿cómo están los lindos oyentes? Estamos acá una vez más, un sábado, en SOS Mujer para estar disfrutando esta tarde de estar tranquilos, sin trabajar, la mayoría. Un calor terrible, parece ser que sí, es un horno en la calle, la verdad. Dijeron que iba a ser una temperatura de 21 como mínimo, pero yo creo que amanecimos con los 31 grados que están haciendo en este momento. 31 grados 7, superó las expectativas que decía el meteorólogo, los meteorólogos. Hay una humedad de un 85%, la verdad, muy pesado. Pero bueno, mal tiempo, buena cara. Vamos a tratar de pasarla bien con ustedes, distendernos un poquito. Y vamos a empezar como siempre con las fotos del día. La información que recaudamos de lunes a viernes. Todo acerca de la mujer. Vamos a arrancar. Están todos ahí. Quédense conmigo, ¿eh? Que Ailín Papano ya llega a conducir conmigo. Bueno, les quería comentar que María Luz Escalante es la nueva campeona argentina del concurso Miss Pole Dance. La verdad que es un... Bueno, y además obtuvo la corona del título sudamericano. Y en el 2012 competirá en Estados Unidos por el título mundial. La verdad, muy bueno para nosotros que nos representen así en el exterior. Muy bueno con María Luz Escalante. Franco De Vita dijo, no hay que confundir al sexo con el amor. Como todos saben, es un autor de canciones románticas, nacido en Caracas, Venezuela, que creció en Italia y vive ahora en España. Está presentando su nuevo trabajo en el Luna Park este fin de semana. Casi 30 años de trayectoria, así que todos a verlo a Franco De Vita. Bueno, trabajar en casa, es un artículo que lo leí, y la verdad que es algo nuevo, ¿no? Eso de trabajar freelance en tu casa ya que tenés la computadora, pero hay cosas que son más fáciles y más difíciles, ¿no? De trabajar en una empresa o afuera de tu casa. Cuando trabajas dentro de tu casa, tenés que evitar distraerte. Aparte, otra de las características de trabajar en tu casa es que a veces no te vestís tanto como para salir afuera, ¿no? Y si tenés hijos, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que no se confundan de que te quedas en casa pero estás trabajando? Dicen que está bueno engañarlos y decirles, chau, me voy a trabajar. Y después por otra puerta se quedan en la casa con la puerta cerrada. Bueno, pero también está bueno porque vos podés hacer muchas cosas, tareas del hogar o cosas o mandados o ir al supermercado. Entonces podés hacer muchas cosas con el tiempo para vos, administrándola vos misma, ¿no? Bueno, y muchas parejas las ven a las mujeres de que también, de que porque te quedes en tu casa con una computadora, por ahí te piden que les hagas un montón de cosas y no entienden los hombres de que estás trabajando en tu casa, ¿no? Y bueno, y el costado social, como dije, disminuye porque estás en menor contacto con gente durante el día. Pros y contras de trabajar en tu casa. Bueno, ahora quería comentarles acerca de un libro que se llama ¿Cómo encontrar pareja y no morir en el intento? Se presenta este miércoles 23 a las 19 horas en el Ateneo Grand Splendid de la Avenida Santa Fe, 1860, segundo piso. La autora es la licenciada Beatriz Goldberg, quien dialogará con la periodista María Isabel Sánchez, y es con una entrada gratuita y libre. Así que un muy buen programa para ir un miércoles a las 19 horas en el Ateneo Grand Splendid de la Avenida, de la Avenida Santa Fe y Callao. Bueno, comentarles que hay un 20% más de femicidios que en el 2010. Escuchen bien esto. Para los que no saben, los femicidios son asesinatos de las mujeres por su condición de ser mujer. La mayoría de ellas son madres, o eran madres, y cerca de un 30% tenían entre 31 y 50 años de edad. La mayoría de los asesinos son hombres muy cercanos a ellas, como pueden ser los esposos, las parejas, los novios de ellas. Y según las investigaciones, el 42 de las 151 mujeres asesinadas durante enero y junio de este año fueron mujeres baleadas, 32 apuñaladas, 25 golpeadas y 19 incineradas, 9 degolladas, 6 estranguladas y 2 atacadas con machetes o hachas. La verdad que esto es horroroso que esté pasando. UNICEF dice que hay mucho por hacer acerca de la prevención de la violencia de género. Y queremos decirles, hablando de esto, que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es hoy. Así que vamos a tener, si Dios quiere, una conversación con... les vamos a comentar acerca de unos artistas que pintan en la ciudad y alza la voz contra la violencia de género. Eso se los voy a comentar después del bloque, pero seguimos un poquito más con las fotos del día. Quería comentarles también que Vida Verde es una organización que trata de hacer hincapié en el consumo consciente para cuidar la tierra y sus recursos. La verdad que estamos viviendo, estamos mal cuidando el planeta y estamos teniendo las serias consecuencias. Muchas inundaciones, la erupción de volcanes, la verdad que un montón de transformaciones malas de la naturaleza. Entonces lo que propone Vida Verde es comer con comida natural y orgánica, en cocinar sano y rico. Se realizan talleres, charlas, actividades artísticas gratuitas en las zonas de Palermo, Colegiales, Núñez y Microcentro. Chicos y chicas, para los que quieran comunicarse con este tipo de actividad, por favor entren en www.convidaverde.com. convidaverde.com. Bueno, vamos a seguir con otra fotito del día. Ojo con cómo viajan los chiquitos en el auto, ¿eh? Nunca tienen que estar atrás, nunca tienen que estar adelante. Y siempre, siempre, siempre con el cinturón de seguridad abrochado. Dicen que los chicos que se tienen que sentar atrás tienen que tener su respectiva silla, ¿no? Bueno, dependiendo de la edad que tengan los chicos. Dicen que de 9 a 18 kilogramos, de 15 a 25 kilogramos y de 22 a 36 kilogramos, tiene que estar la sillita mirando hacia atrás. En cambio, cuando son hasta 10 gramos, tienen que mirar hacia adelante. La verdad que es una técnica buena para prevenir los accidentes de los chicos con el tema de los... El operador me dice algo y me distrae. Bueno, esto que decía, que tampoco nunca sumarse sobre la ventana, no sacar las manos, y si tenés una ventana arriba del auto, tampoco que se asomen haciendo piruetas o haciéndose los cancheros ahí arriba, porque es medio peligroso. Bueno, ¿saben que el nuevo jefe de la iglesia en Argentina, Arancedo, sostuvo que lo que está dentro de la mujer embarazada no es una víscera? De acuerdo, bueno... quería recordarles que José María Arancedo reemplazó al cardenal Jorge Bergoglio para el periodo 2011-2014 y dijo: hay que apostar por la cultura de la vida, no podemos aceptar la supresión de la vida violada. Bueno, entonces a raíz de esto estamos viendo que hay una muy buena relación del Estado con Cristina Fernández de Kirchner, que está totalmente en contra del aborto. Bueno, vieron que la Nata está con serios problemas de salud. Así que la verdad que le mandamos mucha fuerza para que haga todo lo posible para mejorarse. porque es un periodista excelente, la verdad que es un genio. Pero bueno, viste, hay que tener cuidado cuando uno trabaja, no estresarse de más, tratar de dejar de fumar. Yo voy 2 meses y medio, la verdad que a mí me cambió la vida. Tratar de comer sano no es joda, como para no decirlo con otra palabra, ¿no? Hay que cuidar mucho la salud, chicos. No vuélvanse locos por el trabajo. Pamela Anderson, ¿se acuerdan de Pamela Anderson? La canadiense de guardavidas de la serie Baywatch y la conejita de Playboy. Bueno, escuchen esto bien, lo que pasó con esta Pamela. Está ahora esperando un papel que tal vez nunca imaginó. ¿Qué se pueden imaginar que Pamela Anderson está por hacer en este momento? Tener hijos no, Alexis. Muy, muy lejano. Justamente muy lejano porque va a interpretar a la Virgen María en un especial de Navidad de la televisión canadiense junto con Michael Bublé. ¿A vos te parece, Alexis? Es increíble. Pamela Anderson, una Playboy por interpretar a la Virgen María. Pero bueno. Tercer festival de la infancia. Para todos los que tienen chiquitos y no saben qué hacer hoy, aunque en realidad hace medio mucho calor, dicen que hasta las 18 horas en Palermo Viejo van a haber narradores de cuentos, teatro, juglares y músicas y animarán la jornada. El festival cerrará en Plaza Palermo Viejo, Costa Rica y Armenia. La verdad es que hace mucho calor para salir, pero por otro lado está bueno, ¿viste? A tomar agua, ¿eh? Mucha agua. Murió la organista argentina Adelma Gómez. Fue la impulsora del programa de conciertos en los barrios y del Festival Internacional de Órgano. Qué bárbaro, ¿no? Siempre alguien tiene la idea de algo bueno. Nada es porque sí, sino detrás de una gran inventora. Bueno, Ailu, llegaste, querida. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué linda que estás, qué calor. No, un calor infernal, terrible. Bueno, acá estoy con todas los oyentes nuestros lindos. Bárbaro. Estamos comentándoles, justamente ya terminé con mis fotos del día. Bueno, tenía más para comentar, pero ¿querés comentar vos ahora? Dale, si querés. ¿O querés que diga algo más y te...? Bueno, dale, dice algo más. Bueno, no, quería decirles que hay una señora, una chica que se llama Isha, I-S-H-A, y tiene un libro que se llama Vivir para Volar. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntitos que lo quiero comentar. Dale. Dale, vos te vas asentando. Dale, al programa. Bueno. Para, quiero aclarar que llegué tarde por culpa de los pungas de la línea de subte, que estaba viniendo para acá, o sea, para tomar la combinación con la línea A, viste, y terminar en Carabobo. Sí. Y la estación de subte se queda parada 10 minutos, más de 10 minutos. En la estación Pueyrredón por culpa de unos pungas que... No. Que estaban ahí, viste, al acecho. No, ¿y qué pasó? Terrible. No, no, por suerte llegué bien. Mucho calor afuera. Ariela, qué suerte que no te pasó nada. ¿Y terminó todo bien? Todo bien, por suerte llegué rápido. Bueno, qué suerte. Bueno, entonces, ¿da para que comente sí, esto? Sí, dale, obvio. Bueno, en este libro, Vivir para Volar, hay ciertas cosas que ella destaca como su filosofía de vida. Y dice algo que está muy bueno, ¿eh? ¿Lo querés que te lo comente? Coméntamelo. Ok, te extraño, nena, vos entre abogacía, nuevo laburo y todo. ¿Viste? No nos vemos más, pero no importa, nos seguimos queriendo. No, pero ¿no? Pará, quiero aclararle a los oyentes y las oyentas que la semana pasada no estuve porque estuve estudiando, obviamente. Sí. Por suerte rendí y aprobé y todo. Y te fue bien, grosa. Me fue re bien. Qué bien, qué bien. Muy contenta. Buenísimo. Bueno, ella dice, basta de la comodidad. Ella dice que los desafíos te fortalecen. Que la comodidad puede ser manifiesta física o emocionalmente. ¿Palabras burdas? Sí. Tal cual. Bueno, muchas veces no nos dejamos estar, que nos dejamos estar porque tenemos miedo a salir de una zona de confort. ¿Viste? Yo me siento bien así, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, hago deporte y nunca salen de esa necesidad. Yo creo que esto se relaciona mucho con los chicos y las mujeres que no quieren crecer y contraer nuevas responsabilidades. Porque justamente dice ella, sin embargo, el abandono solo trae infelicidad y nos vuelve indiferentes y apáticos. Hay que ser directa con uno mismo y proactiva y animarse a más, dice ella, salir de tu lugar de conformidad. Animarte a más, y que ella dice que es animarse a más. Es a un ascenso laboral, a un emprendimiento, a estar con una pareja, a casarse, tener hijos, tener deseos en la vida, no estar, viste, ahí vegetando con todo lo mismo 30 años igual. Claro, con respecto a eso quería acotarte que habíamos visto una vez, no me acuerdo si en la facultad o en dónde, que, o sea, lo estudiamos, ¿no? El hecho de que el hombre va creando sus propias, o sea, sus necesidades son ilimitadas. O sea, cada vez tenemos algo y queremos más, más y más. Entonces esas necesidades son ilimitadas y nunca terminamos de satisfacerlas, ¿no? Es una cuestión cultural también. Pero la persona que no se mueve por el deseo de buscar cosas en la vida, es como que estás chato. Como claro, que estático. No tenés, no nadie tenés anhelos, no tenés deseo, no tenés sueños, nada. No tenés, ¿no? Bueno, otra cosa de las que dice ella es educar a los hijos sin miedo. Viste que es muy normal que los padres sintamos miedo con la crianza de los chicos. Bueno, dice que hay que tener un amor incondicional con los chicos y no tener miedo a la necesidad de controlarlos, ¿no? Que esto no quiere decir que seas un descuidado o un inconsciente en tratar a los chicos con un amor incondicional. Dicen que el verdadero amor es el que sabe poner los límites y enfrentar situaciones y guiar el desarrollo con mano firme. Dicen que hay que tener un poco de firmeza también con los chicos. No puede ser que todo esté permitido, ¿no? No, es un tema que ya hablamos, pero es así, ¿no? Los límites comienzan en casa y, bueno, los chicos salen. Y tratar de no trasladarles las inseguridades propias, porque los chicos están en son de desarrollo, son claro, chicos, ¿no? ¿Viste? Tal cual. Bueno, después dice que cuando uno está preocupada o está lamentándose por algo que pasó, hay que reírse también un poquito de las situaciones que vivimos, porque si no es como que vivimos muy tensos, ¿no? Hay que como tener un poco de humor hacia una misma y ver el presente y tratar de olvidarse del pasado e ir para adelante, ¿no? Y en la medida que puedas enfocarte y disfrutar de cada momento, vas a ser un poco más feliz. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si comento rápidamente mi foto del dale, día? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, antes que nada voy a hablar sobre dos parejas que se han consolidado últimamente. O sea, esta última semana nos enteramos todos por los medios. Una es la de Romina Gaetani y Luciano Castro. La verdad, una sorpresa increíble, sobre todo por la pobre Sabrina Rojas, que quedó despojada del amor de Luciano Castro. Y bueno, veremos si esta pareja prospera o no. Otra pareja que se ha consolidado es la de... ¿cómo se llama esta periodista? Viviana Canosa y el hijo de Tato Bores, Alejandro Borenstein. Sí. Se ha formado una pareja, o sea, fíjate qué cosa, ¿no? Sí. El hijo de Tato, Viviana Canosa, ella afirmó en los medios que está muy enamorada. Y bueno, les deseamos toda la suerte del mundo. Y la noticia que voy a leer es con respecto a un nuevo modo de relación, que es conocerse a través de internet. Y muy brevemente dice que un estudio realizado por la asociación Pew Internet y American Life Project revela, según datos del 2006, que el 52% de las personas que han iniciado relaciones por internet en Estados Unidos consideran que el balance ha sido positivo y que cada 3 de cada 4 solteros han buscado en algún momento pareja en la red. La actriz española Paloma Hurtado se casó hace un tiempo con un chileno nacionalizado americano que años antes lo había conocido a través de un chat. Después de largas confidencias mutuas que incrementaron el entendimiento a distancia, se vieron varias veces personalmente en sus respectivos países hasta que decidieron compartir sus vidas. Una conversación telefónica a veces puede ayudar a decidir si se desea o no el encuentro. Y es, a mi entender, importante no llamar, por ejemplo, desde el teléfono de su trabajo o desde tu casa. Se puede mantener el anonimato llamando, por ejemplo, desde un locutorio. Y después, bueno, aconseja que el primer encuentro es preferible realizarlo en un sitio público, en horario temprano, a la vista de otras personas, contándole a algún amigo familiar dónde estarás y, por las dudas, tener un celular conectado y quedar con alguien para que te haga una llamada. Por supuesto, no hay que acceder a realizar nada que no se desee. Y si la compañía no es interesante, concluirla amablemente. Genial. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a... nos vamos a las tandas? Bueno, porque, ¿o querés que primero la presentemos? No, vamos mejor a dejar intriga. ¿Querés que diga los contactos? Dale. Te podés comunicar con SOS Mujer a través de nuestro blog www.radiososmujer.blogspot.com. Allí subiremos los programas, los videos, absolutamente todo respecto a los invitados. Y agreganos en Facebook, búscanos como SOS Mujer y bueno, ahí te vas a enterar de qué vamos a hablar los siguientes programas, ¿no? Ajá. ¿Querés que, como nos quedan 5 minutos hasta las 6:30, les comentemos acerca de esto de los artistas que van a pintar en la ciudad para alzar la voz en contra de la violencia de género? Bueno, dale, perfecto. Bueno, les queríamos comentar que en el marco de su programa Alza la Voz, que tiene como objetivo generar conciencia sobre la violencia de género para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres Este 25 de noviembre, Fundación Avon junto al gobierno de la ciudad convocarán a distintos artistas a participar en la intervención de murales distribuidos en 13 comunas de la ciudad. En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, Fundación Avon se suma a las acciones que se realizarán durante este mes para crear conciencia sobre esta problemática, desarrollando una iniciativa sin precedentes en la ciudad. Esta intervención artística comienza y se desarrollará en el transcurso del viernes 25 de noviembre. Además, contará con un evento de cierre en la plazoleta ubicada en la intersección de las calles Bonpland y Córdoba en Palermo. El objetivo de esta iniciativa es desnaturalizar la violencia de género y potenciar la igualdad entre los hombres y las mujeres, generando un espacio de visibilidad y concientización sobre la relevancia de la no violencia y la equidad de género. Los murales conformarán un circuito cultural dentro de la ciudad y se elaborará un catálogo con las imágenes de las producciones y testimonios de artistas participantes como Milo Loquet, Kiki Lori, Mónica Fierro, Adrián Cian, artistas que además de sumarse a esta toma de conciencia, aceptan el desafío de comenzar y terminar el mural en un mismo día. Esta acción constituye una nueva iniciativa para crear conciencia en nuestra sociedad, contribuyendo con todo el esfuerzo y compromiso a seguir trabajando para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, dijo Silvia Zubiri, la directora ejecutiva de la Fundación Avon. Los murales se van a poder encontrar en varios puntos de la capital, como en Corrientes, entre Talcahuano y Uruguay, Ascuénaga, Pacheco, Amedeo y muchos otros más. Lugares más. En caso de lluvia, se va a pasar este evento para el 29 de noviembre. La verdad que es un tema que está bueno que todos nos involucremos. Está bueno, y la Fundación Avon se involucra muchísimo con el tema de la violencia de género. Está haciendo una campaña impresionante, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con un tema de Leandro Ponte y de ahí a la tanda, si la gente empieza a meterse, a acostumbrarse a la voz de Leandro? ¿A quién es Leandro Ponte? Qué genio, yo no lo conocía. Es un genio cantando. Cuando entré a verlo y escuché las canciones, no podía creer. Muy un grosso, aparte, sí, por favor. Bueno, ya van a saber quién es él, pero a la vuelta les vamos a comentar un programa para fortalecer la autoestima de las mujeres con cáncer. Quédense ahí, que ya venimos con más Ese o Ese Mujer. No habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro del pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena que el cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. ¿Pensás cursar una carrera que te brinde futuro? El Instituto y Centro Universitario ESBA Flores te ofrece la carrera Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior y obtené tu matrícula de despachante de aduanas. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, carrera articulada con la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad de La Matanza. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores, Ramón Falcón, 2670, teléfono 4637-1400. Nuevos negocios, nuevos clientes. ventas@radiofmflores.net. Marcelo De Santis, estilista, te invita a renovar tu look. Probá lo nuevo en corte y color. Precios promocionales. Evolucioná. Marcelo De Santis te asesora. Terrada 2437. Turnos al 4504-3950. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Los diarios y las revistas que usted busca están en La Parada de Nazca y Gaona. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Planes diseñados a la medida de sus necesidades al precio justo. Planes individuales y para pymes. Centro médico propio con turnos preferenciales. Tomamos sus aportes de obra social o monotributo como parte de pago. Comi Salud, su cobertura médica solidaria. Asesórese llamando al 0810-222-7108 o visítenos en Donato Álvarez 2228. ¿Cuál es el único lugar donde se encuentran Louis Armstrong y B.B. King cada sábado? En No Tan Distintos, Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 18 en FM Flores 90.7. Fin de espacio publicitario. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué pasa por ti? Bueno, son las 15 y 31 minutos, 31 grados, 7 décimas. ¡Sube! Terrible el calor que hace, bueno. Bueno, vamos a tener este bloque a la licenciada María Inés Siroit. Ella es la coordinadora de Luzca Bien, Siéntase Mejor, la industria cosmética ayudando a las mujeres con cáncer a verse mejor. Hola María Inés, ¿estás ahí? Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en SOS Mujer. No, gracias a ustedes. Bueno, querías que les expliques un poquito a los oyentes qué significa el programa para fortalecer la autoestima de las mujeres con cáncer. Bueno, Luzca Bien, Siéntase Mejor es el programa de responsabilidad social que tiene la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería. Y lo que hacemos es dictar cursos de automaquillaje y de asesoramiento estético para mujeres que están en tratamiento oncológico. Uh-huh. La idea es enseñarles cómo a través del maquillaje pueden disimular algunos efectos colaterales que tiene el tratamiento a nivel estético y mostrarles qué opciones tienen en el uso de accesorios para la cabeza y qué tener en cuenta al momento de elegir opciones para vestir la cabeza también, ¿no? Claro. O sea, nuestra idea es acompañarnos desde esa perspectiva estética, darles algunas herramientas para que tengan para poder verse mejor, y eso las va a ayudar a sentirse mujeres, sobre todo en este momento que es tan importante. Y esto está dirigido a todas las mujeres del territorio argentino, ¿no? Exactamente, está dirigido a cualquier mujer que esté en tratamiento oncológico. Dictamos talleres en la Cámara, que es en Capital, y también en hospitales, instituciones oncológicas en Buenos Aires y en el interior del país. María Inés, ¿en qué consisten los talleres? Son gratuitos, ¿no? Sí, es completamente gratuito. Es un taller que tiene en una instancia que es del paso a paso del automaquillaje, para lo cual les entregamos un bolso con productos cosméticos que son donaciones de las empresas socias de la Cámara, que los van a utilizar para cada paso del maquillaje. Y después vemos, como les comentaba anteriormente, otra instancia en la que vemos todas las opciones que hay en el uso de accesorios para la cabeza, pero esencialmente la idea es ver desde una línea de imagen qué tener en cuenta y qué opciones tienen para verse bien y guardar una buena línea, ¿no? Ajá, y esto se realiza en el interior, en los hospitales públicos, ¿no? Claro, vamos a hospitales públicos o a instituciones oncológicas en el interior también, donde vamos a llevar estos talleres. Ajá, ¿algún contacto para la mujer que se quiera comunicar con ustedes? Sí, bueno, pueden ver todos los datos en nuestra página web, que es www.luzcabien.org.ar, y nos pueden llamar por teléfono al 4813-9047. Ajá, y me parece que esto es algo como muy importante, ¿no? No sé si el valor lo puede entender, la dimensión de que la mujer se pueda sentir bella en un momento tan duro, ¿no? Exacto, sí, sobre todo lo que va pasando es que más allá del momento tan duro que están atravesando, el mismo tratamiento tiene algunas secuencias que a nivel estético las van cambiando la imagen. Entonces, el poder recibir esto, que es un espacio sumamente femenino, en donde comparten con otras mujeres que están pasando por lo mismo. Eso, ¿no? También el contacto con personas que están pasando lo mismo que uno, qué importante que es, ¿no? Exacto, que están pasando por lo mismo y que tienen las mismas inquietudes, por ejemplo, el miedo a perder el cabello, o notar algunos cambios en la estética que hacen cambiar su imagen y verse distintas. Claro. Entonces, el ver que a otras personas también les pasa igual y que a través de algunas herramientas sencillas todo eso se puede disimular y se puede ayudar a seguir viéndose femeninas y bien, va a ayudar muchísimo después en la forma en que anímicamente pueden sobrellevar el tratamiento. ¿Y están en contacto con otras organizaciones acerca del tema del cáncer? Bueno, nosotros abarcamos exclusivamente de este lado, damos estos talleres, pero por ejemplo, algunas de las instituciones donde dictamos los talleres son en representaciones del ALSEC, que hacen la difusión a la gente que va ahí y nos brindan espacios para ir a llevar los talleres. Ajá. La Liga Argentina Lucha contra el Cáncer, ¿no? Y el flyer que ustedes me mandaron dicen que ya hubieron más de 1.800 beneficiarios, ¿no? Beneficiarias, desde el 2010. En 2010 tuvimos más de 1.800 y para este año vamos a tener más de 2.000. Okay. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, por esta información para las mujeres. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Vamos un pequeñito corte y volvemos con más SOS Mujer. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15 65 75 03 41. Pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, ¿por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. ¿Qué tenderás en tu mirar que cuando en mí tus ojos levantas? Siento arder en mi interior una voraz llama de amor. Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. De Leandro Ponte. Sí, ahí escuchamos a Leandro Ponte, que enseguida va a estar con nosotros. Bueno, en este momento... Viste que tuvimos tuvimos el tape de Felipe Contreras, sí, que quería decir que todos los sábados va a tener su taller de energías número uno. Bueno, ¿qué tenemos para este primer...? No, bueno, quería... Bueno, ya que venimos trabajando con el tema de violencia de género, como en todos los programas, siempre le damos mucha importancia a este tema, ¿no? Y sí, más que ahora está en todos los medios, porque... Hay muchas campañas y muchas víctimas, además, que están apareciendo. Hay muchos casos de violencia de género que se dieron últimamente. Sí, sí, de hecho lo comenté al principio cuando vos estabas, toda la información de esa. Claro, bueno, y estamos en línea con Marcela Ortiz, que es una artista, una actriz, y ella, bueno, hizo pública su historia, su testimonio. Su testimonio con respecto acerca de la violencia de género. Marcela Ortiz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Cómo estás a tu compañera también? Gracias. Bueno, quería que nos comentes un poquitito cómo fue tu experiencia con un hombre acerca de la violencia de género. Bueno, en general, todo tipo de experiencia de todo tipo de maltrato no es buena, no deja buenos recuerdos. ¿Hace cuánto fue esto? Es un día a día. Lo que sí puedo comentarles que se padece mucho tiempo a veces, porque tiene que ver mucho con el maltrato psicológico que empieza en primera instancia, donde las mujeres conciliamos para mediar. La mujer en general concilia y el hombre confunde con debilidad lo que es simplemente conciliar. Cree que va a pasar o bueno... esas cosas que tenemos únicamente del sexo femenino. Y bueno, el maltrato también... O sea que en general siempre empieza con un maltrato psicológico y después termina siendo físico, ¿en tu caso? Siempre, en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos comienza con un maltrato psicológico, tipo no sabes hacer esto, tonta, tarada, no entendés, no servís, no trabajás, cuando de pronto más de casa... trabajan más que cualquier persona en la oficina, sí. Pero es el peor, el trabajo más duro y el menos reconocido. Para lo cual, imagínense ustedes que a través de ese maltrato la mujer, indiscutiblemente, lamentablemente, llega un momento de cansancio, de saturación psicológica donde pierde prácticamente la identidad. Y es ahí donde la patología del maltratador, porque va tanteando a medida del maltrato psicológico, hasta qué punto la mujer lo permite o no. Claro. Eso es el ABC en todos los casos, para lo cual, lamentablemente, cuando ya no tiene ni ganas ni fuerza la mujer, por lo que viene soportando, después muchas pueden soportarlo porque, la mayoría porque tienen hijos, no tienen dónde ir, lamentablemente, porque han dejado su vida dedicada a sus hijos, o porque no tienen lamentablemente un trabajo. No es fácil conseguir un trabajo en este país. No. Sobre todo a partir de X edad, ustedes saben que a partir de los 30 años, lamentablemente, en este país uno se convierte prácticamente en inútil y los títulos no sirven. Para lo cual, bueno, imagínense que ahí es donde empieza ya el golpe físico. Claro. Y donde, lamentablemente, la patología de las personas golpeadoras tiene mucha empatía, mucho carisma ante los demás. Para entonces lo como cual, que lo esconden. Sí, por supuesto, lo esconden. Claro. Eso, la violencia la ejercen de puertas para adentro donde no hay testigos. Para lo cual, chicas, lamentablemente, llevado esto a una fiscalía, porque no deben callar, deben irse así o hacer la denuncia penal, que es la única que tiene asidero legal, insisto. Lamentablemente, en mis 15 años de experiencia, donde yo todo el dolor, la adversidad y el daño padecido, lo logré transformar para bien, para ser útil y ser el ser que soy hoy. Desde tu página web, desde tu página web y tu programa de radio. Sí, yo tengo una página en Facebook que es Marcela Ortiz, figura pública. Esa página es la que está puntualmente dedicada a la no violencia de género, donde todas las bellas almas que están allí son casi todas sobrevivientes o personas que de alguna manera sufren maltrato, las mismas que yo atiendo en vía privada, ad honorem y asisto, porque chicas, imagínense que tantos años de litigar y defender y luchar me hicieron estudiar derecho civil, penal, criminal, de familia, aprender procuración, diligenciamiento, porque todas las palabras suenan muy lindas cuando uno escucha a las personas, a las entidades, pero después hay que pagar y no todas las mujeres tienen el dinero, como alguna vez a mí también se me gastó, porque es muy engorroso, es muy delicado, aún hoy sigue el prejuicio de cómo miran. La comisaría de la mujer sí sirven, las atienden muy bien, pero no tienen asidero legal, están limitadas. Vale decir que uno va, sienta la denuncia, la deriva en un médico forense, pero lamentablemente si no hay, digamos, testigos presenciales, tarde o temprano carecen y van a cajón. De hecho, uno puede tener más de 19 causas, 20 como las detenido yo en su momento, y terminan encajonadas. Las restricciones perimetrales que se solicitan duran solo 30 días, hay que litigar mucho, hay que pelear mucho, y la gente se cansa. Después está eso de el amor, las mujeres cuando amamos siempre nos damos a nosotras una oportunidad, no se la damos al otro. Nos la damos a nosotros en ver si desde otro lugar puede ser mejor. Y en el programa que estoy haciendo a través de FM Signos en el dial 92.5 todos los viernes, que es Honrar la Vida, nos dedicamos mucho a tratar esos temas. Sin ir más lejos, ayer estuvo con nosotros la presidenta de Avivi, que es nada menos que la persona que se dedica a... su hija fue violada y asesinada y tiene ya más de 10.500 causas. Esto es maltrato, chicas, también. Todo tipo de el maltrato económico, el maltrato que el hombre ejerce de mantener, de no dar dinero, de obligar a la mujer que ande pidiendo, rogando, que le den el pesito. Eso es maltrato económico, por ejemplo, y no se habla y abunda. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes no cambian. Los marketing que salen, soy experta en marketing, es marketing. Marcela, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Lo que te quería decir es que la unión hace la fuerza. Nosotros desde SOS Mujer, desde que empezó el año pasado, venimos tratando de concientizar a las mujeres a través de nuestra pequeña contribución con este programa. Esperemos revertir esto. Fuerza a todas las mujeres que nos están escuchando. Hay que poner límites a esto. Y bueno, la unión hace la fuerza y esperamos que todo esto se revierta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Permitime que termine, ya que... Perdóname, sí, cerrá. Al aire, sí. Y accedí a la entrevista. Lo importante es que se puede. No es fácil, pero se puede, y hay millones de mujeres que van pudiendo poco a poco, y sobre todo, no callen. Y las personas que ven algún tipo de maltrato tienen también el derecho a denunciar lo que ven. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicas, y mucha suerte con el programa que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Nos vamos rápido a un corte y volvemos ya con Leandro Ponte. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúd, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Seguimos acá, ¿eh? Leandro Ponte, ganador, finalista y revelación de importantes festivales y concursos de nivel provincial, nacional e internacional. Recibió el premio SADAIC Nuevas Voces para el Tango 2005. Forma parte del elenco del programa televisivo de tango más importante de Argentina, Aguante Tango, que conduce Silvio Soldán, su padrino artístico, y del programa Argentinísima, que conduce Julio Marvis en Crónica TV. Actúa en importantes festivales de nuestro país, como Festival de la Falda, de Tango de Concepción de Tucumán, entre otros. En enero está invitado como figura principal de un espectáculo de tango para hacer temporada en Tafí del Valle, Tucumán. Además, se desempeña hace 10 años como maestro de canto en su propia academia y es creador, junto a Diego Galeano, del Cantemos, que es un concurso de tango de San Nicolás. Yo quiero contar cómo lo conocí a Leandro. Lo conocí en un concurso de tango. Cuando los dos llegamos a la final, él ganó la categoría masculina, yo llegué a la final de la categoría femenina de tango, y bueno, y ahí nos conocimos, hicimos una linda relación profesional, y bueno, y Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aileen? Bien, bien. ¿Cómo estás, Leandro? Diana acá también. Contento, gracias por llamar. Aquí estamos con mucho trabajo, yo te contaba los fines de semana y demás. Así que bueno, feliz y terminando el año con todo, porque se viene ahora lo más lindo, que es también poder cantar con la Orquesta Filiberto nuevamente y bueno, preparándome para eso. Claro. ¿Quién descubrió tu vocación en el canto? ¿Fue en el coro municipal para niños en San Nicolás? ¿Vos sos de San Nicolás? Así es. Yo estoy hablando con Aileen y con quién más. Diana Palmero. Ah, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. La verdad que no, perdona mi súper ignorancia, porque yo no soy como Aileen tan introducida en el tango, pero no sabía quién eras y te fiché de arriba abajo en todo Google, escuché tus canciones, sos un genio. La verdad que aparte nos representás bárbaro, tenés una historia tanguera bárbara, la verdad que un genio. Tiene mucho talento este chico. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, hay cosas que también se la debo a Aileen. Yo cuento siempre que la primera vez que llego a Buenos Aires es por una invitación de ella para una casa de tango. Es bueno, la Casona de Fernando, que estuvimos compartiendo, me acuerdo, varias noches en ese lugar. Y se me dio, bueno, de poder también de ahí pasar a otros lugares de tango y conocer, bueno, a gente del ambiente y demás. Bueno, Leandro, pero vos has cantado enfrente de 10.000 personas junto a cantantes reconocidos como Heredia, Gieco, Marcela Moreno. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdo tenés de esa noche cantando en el, me informé, en el cierre y en el inicio del Festival del Durazno? ¿Cómo fue cantar al frente de 10.000 personas, por favor, y con Heredia, Gieco y Marcela Moreno? Bueno, re lindo, porque ese fue uno de los primeros festivales que yo gané, que fue en San Pedro, yo creo que en el año, más o menos creo que fue en el 99 ese festival. Y bueno, primero competir en Gobernador Castro, que es un pueblito, está por ahí cerca, San Pedro. Sí. Donde, bueno, pude ganar en el rubro solista masculino de tango. ¿Y qué recuerdo tenés de esa noche? Esa, que a nivel sentimental cantar al frente de 10.000 personas y con Gieco Heredia y Marcela Moreno. Y sí, además compartir los camarines, bueno, fue, me acuerdo, fue toda mi familia, los hice pasar también para sacarse fotos, estuve hablando mucho con... ¿Qué tal son? Estuve en el camarín de Heredia, la verdad que re bien, de 10, Marcela Moreno también, estuvimos hablando un montón, tengo fotos con ellos que nos hemos sacado ahí, estuve hablando también con el manager de Marcela ese día, me acuerdo, y bueno, y hay una anécdota muy linda que en una parte termina de cantar Marcela Moreno y sí. Yo iba después de ella como revelación del festival y además solista de tango en el rubro. Y bueno, y el público gritaba Leo, Leo, sí. Porque venía León Gieco detrás mío. Ay, vos. Leandro, tengo una pregunta. Pará, que está contando algo. Sí. Claro, bueno, tenía a mi abuelo de mi familia que decía, che, preguntaba, ¿qué le están gritando a Leo? Y bueno, te sentías el rey ahí. Y a mí me temblaban las rodillas, imagínate, porque... Claro, 10.000 personas gritando a Leo. Claro. Qué gracioso. Pero no, estaban esperando a León Gieco y tenía que salir yo. Qué bárbaro. Leandro, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo a nivel ahora para el shows, no? ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? Contanos un poco acerca de eso. Bárbaro. Bueno, mira, yo el martes ya tengo que andar por allá porque voy a estar en el Cervantes ensayando con la orquesta Juan Diego de Filiberto, que, bueno, para la gente que no conoce esa orquesta, es la orquesta que representa a la Nación. Y, bueno, yo tengo el gusto de que me va a dirigir nada menos que Atilio, que, bueno, es el actual presidente de SADAIC. Y bueno, yo ya tuve la oportunidad de cantar con esa orquesta el año pasado en la AMIA. Y bueno, esa presentación va a ser el viernes próximo, que es viernes 25, creo, ¿no? Sí. ¿Sabes? El viernes 25 en Universidad General General Belgrano. Sí, ya nuestros oyentes han escuchado tus canciones que las pusimos en las cortinas de las tandas publicitarias. Bueno, sí, eso es CD, una producción propia que yo hice, CD que se llamó De Pura Sangre, y después hay algunos temas también que fueron grabados con Sura Music, que es un sello que me... Sí, que vos tuviste que hacer como una nueva versión de los dos temas clásicos de Carlos Gardel y Mi Buenos Aires Querido y Por Una Cabeza. Exactamente, mandaron, salió en un disco en Inglaterra eso. Sí. Y después, como le gustó mucho como había salido a bueno, el productor, que es dueño también de este sello, sí. Sacó un disco acá para Buenos Aires que se llamó Querida Buenos Aires, y es un disco que, bueno, comparto junto a otros grandes, que, bueno, es una ilusión muy grande porque poder tener un disco compartido con artistas de la talla como bueno, arrancando con Carlos Gardel. ¿Y pero cómo fue eso de grabar una nueva versión de un tema de Carlos Gardel? Exactamente. ¿Qué responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso también. El disco arranca con un tema de Carlos Gardel y sigo yo con Mi Buenos Aires Querido. Sí. Y después, bueno, sigue Amelita Baltar con Piazzolla, con La Balada para un Loco. Después hay temas también de Rubén Juárez, hay de Chico Novarro. Mm. Es un disco compartido. Leandro, es malísimo esto de que no tengo tiempo, pero no quería dejar de decirte la última preguntita. ¿Cómo es eso de estar tocando en diferentes lugares? Porque vos pasás desde el Viejo Almacén, Crónica TV, en Tango Show, la Catedral del Tango, Punto Tango, la Casona de Fernando, hasta pasar a zonas como San Nicolás, Ramallo, Linco, Bragado, Santa Fe, en distintas cenas de show, fiestas privadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te ves en distintos ámbitos con el mismo tipo de música? Y la verdad que, bueno, yo además de tango abarco otros géneros, eso también siempre le cuento a la gente. Yo arranqué cantando otros géneros de música y bueno, el último género... Sí, empezaste con el rock. Claro, yo empecé muy chico con el rock, después pasé al folclore, competí en el folclore también en muchos festivales. Pero ¿cómo es eso de tocar en tantos lugares? Y la verdad que se fue dando de a poco, porque yo empecé en el 99 con los shows estos musicales como solista. Sí, no, pero yo digo, ¿cómo es el sentimiento tuyo para tocar y cantar en diferentes lugares? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Uno cuando sale a la cancha, no importa qué tipo de estadio lo está esperando, sino que es salir y dar lo mejor a cualquier tipo de público. Sí. No cambia el tipo de... Pueblo. No cambia. No cambia para nada. Yo me siento cómodo. Inclusive tuve varias propuestas para estar viviendo allá en Buenos Aires y en tanguerías como La Ventana y demás, y yo decidí quedarme aquí en San Nicolás, y pues yo trabajo mucho acá en el interior también, en lugares que vos nombraste, y me siento muy cómodo con todo. Leandro, y la última, porque acá me están corriendo. Ayer veía el programa de Un Mundo Casella, y es una pregunta que él hizo, y que yo ya le había pensado para hacerte la voz también. ¿Cómo es eso de repetir las mismas canciones tanto tiempo? ¿No te cansa? Es una pregunta que yo me hacía cuando veía otros shows. Claro, porque uno está del otro lado. Claro, cuando uno está del otro lado se hace esa pregunta. No, la verdad que no, porque yo creo que cuando cambia el lugar y cambia el público, sí. Yo creo que la canción también cambia a nivel interpretación. Sí. Depende qué público te toca y depende también el estado de ánimo de uno. Claro. La canción cambia totalmente. Mira vos. Los fraseos, varias cosas, en la interpretación misma de cómo sentirla en ese momento y bueno, así que yo creo que no aburre. Por ahí algunos temas sí que te pide mucho la gente, sí, ya no es lo mismo cantarlo como lo cantaba uno antes, de cómo lo siente en ese momento. Bueno, Leandro, te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotros en SOS Mujer. Como te dije, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero muchas gracias por compartir acá tu música. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Que nos podamos volver a comunicar, gracias. Chau, chau. Chau, saludos. Bueno, nos vamos con el mensaje final, Ailu. Dale, quien te lastima... Te hace fuerte. Quien te critica... Te hace importante. Quien te envidia... Te hace valioso. Y a veces es divertido saber qué. Aquellos que te desean lo peor... Tienen que soportar... Que te ocurra... Quiero aclarar algo porque Marcela... Pará, lo mejor. La Marcela Ortiz se sintió ofendidísima porque la interrumpimos al aire, según ella, pero le queremos pedir disculpas y además tenemos una hora y ya habíamos pautado la entrevista hace un par de semanas atrás, así que Marcela, no te sientas ofendidísima. Perdón, pero lamentablemente en radio es así, se nos va el tiempo y no quise ofenderte. Dale. Bueno, muy buena fin de semana para todos. Dale. A disfrutar, y si hace mucho calor no importa, vamos a disfrutar la vida. Chau, chau a todos. FM Flores 90.